hay una decisión por parte del gobierno de hacer un cambio en educación. Esto sin duda no es mérito del gobierno, sino de años de movilización de los estudiantes, de los trabajadores de la educación, de los profesores. Hoy día es necesario en Chile que se hagan cambios profundos en el sistema educacional completo, tanto en lo que ocurre al interior de las aulas de clase, como lo que pasa con la relación con las comunidades, cómo se financia la educación. Hoy día se requieren cambios profundos y por lo menos hay una voluntad de que hayan transformaciones en nuestro país, que es algo que no veíamos de hace muchísimos años. Hay una voluntad también de al menos escuchar al movimiento social, que vamos a ver también con el tiempo cómo se materializa y en qué se traduce. Uh-huh. Desde los discursos de Bachelet y la reforma que han planteado y los proyectos que han enviado al Parlamento, bueno, se pretende eliminar tres puntos principales: la selección de los alumnos, el copago y el lucro. ¿Esto piensan que va a suceder realmente con las propuestas del gobierno? A ver, hay un proyecto de ley que tiene esos tres títulos de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, que sin duda han sido banderas que ha levantado el movimiento estudiantil. Ahora, si uno revisa esos proyectos en detalle, que es lo que a nosotros nos ha tocado hacer este año para poder levantar una voz en torno a lo que está haciendo el gobierno, uno no se da cuenta que los alcances de ese proyecto son bastante limitados, principalmente porque aún no se toca la fibra central del cambio en la educación chilena, que es poder construir un sistema público fuerte. Lo que se hace con estos proyectos de ley es regular un sector privado que existe muy fuerte en nuestro país, pero no construir un nuevo sistema educacional público. Hoy día en Chile prácticamente toda la educación es privada. Hay prácticamente una obligatoriedad de asistir a instituciones privadas porque durante los últimos 30 años, desde la dictadura en adelante, lo único que se ha hecho ha sido desmantelar la educación pública, entregarle esos recursos a los sectores privados y finalmente, bajo esta lógica mercantil de la educación y de comprender la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado, se ha destruido la educación pública en nuestro país y lamentablemente la reforma educacional aún no lo toca. Bien, los estudiantes acusan al gobierno de alguna manera de no haber dialogado y de haber fabricado esta propuesta entre cuatro paredes. ¿Cuáles son las modificaciones que ustedes creen convenientes para hacer de estos proyectos de ley y cuáles serían las instancias en realidad para poder dialogar con ellos? Sí, bueno, hay varios aspectos importantes. Primero, nuestra crítica en general a cómo se ha diseñado el proceso de reforma educacional es que se está dando la discusión de manera parcelada. Se envía un proyecto de ley y se centra toda la discusión en ese proyecto de ley. Probablemente más adelante suceda lo mismo, cuando lo que necesitamos es poder tratar el problema de la educación de manera integral, de poder pensar en un sistema de conjunto que incluya desde la educación inicial, salas, cunas, jardines infantiles, hasta la educación técnica y universitaria, que debiese ser un sistema articulado. Y lamentablemente hoy día la discusión se ha dado de manera aislada, lo cual no permite tener la visión de conjunto que se requiere para el cambio educativo. Entonces, hay respecto a los proyectos también bastantes preocupaciones. Este proyecto de final copago, que es eliminar el pago que hacen las familias, digamos, aparte en los colegios que están subvencionados por el Estado, en Chile hoy día las familias tienen la posibilidad de pagar una diferencia que significa, entre comillas, diferenciar a tu hijo, y finalmente es un proceso de selección, más bien de segregación, según la capacidad de pago que tienen las familias. El punto es que si hoy día no se fortalece el sistema de educación pública y se hace gratuita la educación eliminando el copago, probablemente las familias van a salir de los liceos municipales, de los pocos liceos municipales que quedan, que son la educación pública, y van a migrar al sistema privado. Por lo tanto, podría ser finalmente una estampida de padres y apoderados que se vayan a los colegios privados. Bien. ¿Y cómo pretende el gobierno costear la reforma educativa? Bueno, ahí está la discusión de la reforma tributaria, que es un otro pilar del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que lamentablemente el resultado hasta ahora, que todavía no ha tenido aprobación total, ha sido conseguido con acuerdos con la derecha, y eso ha significado también ceder algunos puntos importantes de la reforma tributaria que hoy día también hacen peligrar la recaudación que se había planificado inicialmente. Por lo tanto, no sabemos cuánto es lo que va a recaudar más el fisco con la reforma tributaria, y finalmente de eso, más o menos la mitad de esos recursos irían directamente a educación. Uh-huh. Bien. Ahora en el Parlamento está integrado por 3 ex dirigentes estudiantiles como Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. ¿Creen que puede haber alguna instancia más de participación de parte de ellos, de parte de los estudiantes en esta discusión del proyecto de ley? Bueno, hasta el momento no se han generado ningún canal formal de discusión. De todas maneras, nosotros hemos sostenido reuniones con los ex dirigentes estudiantiles, que hoy día son parlamentarios, pero también necesitamos que eso sea una estrategia importante. Para nosotros, parlamentarizar el conflicto siempre es algo que tratamos de evitar, porque cuando entran los proyectos al Parlamento, por lo general, ahí se resuelve todo, se cocina todo y no cambian mucho los proyectos de lo que envía el Ejecutivo. En Chile es un país muy presidencialista. El poder finalmente del Ejecutivo es prácticamente todo, incluso para la legislación, incluso para lo que pasa al interior del Parlamento. Más aún en este caso que el gobierno tiene la mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Por lo tanto, nosotros siempre hemos preferido que la discusión sea prelegislativa, sea directamente con el Ejecutivo, para poder confrontar ahí los proyectos y los puntos de disenso. Bien. Bueno, los estudiantes han dicho que de no ser incluidos, entonces lo que reclaman, bueno, no descartan realizar alguna marcha con la misma intensidad que en el año 2011, donde fueron tan importantes. ¿Qué tienen previsto? Bueno, tenemos una movilización la próxima semana, el 21 de agosto. Hemos convocado una movilización desde distintos actores sociales, porque hoy día es fundamental que se acaben estas contradicciones del gobierno, estas vacilaciones también frente a la reforma educacional, que le ha dado más fuerza a los sectores conservadores que hoy día quieren defender sus intereses particulares, los negocios educativos que tienen. Han salido con mucha fuerza y el gobierno les ha dado ese espacio también. Para nosotros es importante que finalmente el consenso que se genere en torno a educación sea un consenso con el movimiento social, sea la búsqueda de solucionar los problemas que hemos puesto sobre la mesa, la crisis educacional chilena, y eso hoy día se ve amenazado por un sector conservador de la derecha que entra al debate educacional muy fuerte, y además con el antecedente de lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde se llega a este acuerdo de consenso por arriba, finalmente hay bastante temor de que pueda ocurrir algo similar con la reforma educacional. Uh-huh. Bien, por último, Melissa, ¿cuál es al día de hoy el nivel de participación que tienen los estudiantes en justamente en los temas que tienen que ver con la reforma educativa? Bueno, este año ha sido un año complejo, con mucha información que cuesta digerir por parte de los estudiantes. Se tratan de hacer siempre de todas las maneras que tenemos los estudiantes para poder informarnos y discutir en las asambleas, pero también hay una baja participación en las instancias, sobre todo en las instancias de asamblea y de discusión, porque hay mucha confusión respecto a qué es lo que se está haciendo con la reforma educacional.